Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a la última emisión de este año del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecerles todo el acompañamiento que hemos recibido durante todo el año. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Esperamos que estos aires navideños llenen su hogar de mucha prosperidad. A continuación, los principales titulares de esta emisión. En Honduras, la crisis política está en pleno apogeo con la destitución de 4 magistrados. Los diputados ya fueron acusados por traición a la patria ante el Ministerio Público, mientras se propone la creación de un tribunal constitucional que resuelva los conflictos entre los 3 poderes del Estado. El gobierno de Laura Chinchilla se caracteriza por un sello de inestabilidad en su gabinete. Desde que asumió la presidencia de Costa Rica, se registra más de una decena de relevos, así como el cambio de jerarcas de una cartera a otra. Escuché en esta emisión un reportaje especial al respecto. Distintas comunidades de El Salvador participaron en el 15º Festival de la Comunicación, Cultura y Arte. Las expresiones culturales promovieron una amplia convocatoria. Las autoridades guatemaltecas se comprometieron a reducir las brechas de género, pero hasta el momento no se han dado grandes avances. El pleno cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres queda en entredicho, pues los altos índices de violencia son una constante. La violencia, inseguridad y criminalidad llegaron a niveles incontrolables en Honduras. 8 de cada 10 delitos quedan impunes ante la falta de investigación. Esta semana escucharemos la segunda entrega de la serie de reportajes sobre la realidad hondureña. En Honduras. En este país, la crisis política está en pleno apogeo con la destitución de 4 magistrados. Los diputados ya fueron acusados por traición a la patria ante el Ministerio Público, mientras se propone la creación de un tribunal constitucional que resuelva los conflictos entre los 3 poderes del Estado. Para ampliar esta noticia, le damos el pase a nuestros amigos de Radio Progreso. Adelante, José Peraza. La crisis hondureña a raíz del madrugón en el que 97 diputados de los 128 existentes en el Congreso Nacional decidieron destituir a 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pone cada vez más caliente. Todos los sectores han reaccionado en contra de la decisión del Poder Legislativo. Varios representantes de la sociedad civil hondureña, junto a algunos diputados que votaron en contra, acudieron en las últimas horas al Ministerio Público y presentaron una acusación formal en contra del Congreso Nacional por haber cometido varios delitos, entre ellos contra la forma de gobierno y traición a la patria. La intromisión de un poder sobre otro, tal y como se dio el 28 de junio del 2009 y el 12 del 12 del 12, lo que representa como reto es la creación de un tribunal constitucional independiente que pueda solucionar este tipo de conflictos. Además, la creación de la figura del juicio político. El abogado Ramón Enrique Barrios, juez y analista hondureño, señala que hay varios vacíos legales que deben llenarse con urgencia porque de lo contrario, los pleitos y controversias van a continuar. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Sicultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. en Panamá. Aunque el curso lectivo está por terminar, los educadores panameños convocaron a un paro de 24 horas. La manifestación se debe a diferencias por los horarios que se establecerán en nuevos centros de educación que abrirán sus puertas el próximo año. Nuestro corresponsal Payín Atencio nos informa. Así es, compañeros, acá en Panamá tenemos que 8 gremios magisteriales convocaron a un paro de 24 horas, pese a que el año escolar está por terminar el próximo 19 de diciembre. Los educadores se ponen a nuevos centros educativos cuyo horario será de 7 de la mañana a 3 de la tarde y estarán ubicados en Playa Leona y Pacora. Estos estarán listos en enero del 2013 y contarán con 2.000 estudiantes. Tenía mucho tiempo que no escuchaba tanta mentira juntas. De esta manera se refirió la titular del Ministerio de Educación, Lucy Molinar, cuando se le preguntó sobre la paralización de labores. El gremio que también anunció su descontento fue la Asociación de Educadores Veragüenses. Su representante, profesora Yadira Pino, consideró que a pesar del descontento de Molinar, ellos mantendrán la medida de presión. Sí, el compromiso no solamente de los docentes, sino de los padres de familia también y de la sociedad en general, es el de defender la educación pública, la educación oficial, que con este nuevo orden de administración hecho por decreto por la ministra de Educación que no respeta la ley y que aparentemente pues esto a las autoridades judiciales no les interesa que una alta autoridad no respete la legislación que fue levantada mediante un consenso nacional que es la Ley 47 Orgánica de Educación. Entonces, emplea este nuevo orden sin haber consultado a nadie y a través de un decreto que es totalmente ilegal, ha sido la ministra que más ha violentado la ley, y no solo la ley, hasta la propia constitución. Entonces, en ese sentido nosotros queremos ser claros y vamos a exigirle a la Corte Suprema que haga lo que le corresponde. Tiene que hacer justicia, y la justicia a través de la ley es muy clara. No puede ser que porque son nombrados por el presidente de la República entonces están para favorecer a estas altas autoridades que incumplen con la ley. Los educadores panameños adelantaron que antes que finalice el año escolar presentarán denuncias y quejas ante organismos internacionales por supuestos abusos de derecho sindical y protestarán en la calle. Desde Radio Veraguas, en Panamá, les informó Payín Atencio Alvarado, deseándoles desde ya a todos una feliz Navidad y prosperidad en el año nuevo. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica. Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. Distintas comunidades de El Salvador participaron en el 15º Festival de la Comunicación, Cultura y Arte. Las expresiones culturales promovieron una amplia convocatoria. Le dejamos con Rosa Hilda Rivas. Radio Iscanal, llegando hasta tu corazón. En Nueva Granada su señal, el pueblo ya tiene su voz. Noticia, música, deporte, programas participativos, tu emisora comunitaria 92.1. Hola compañeras, compañeros, les enviamos un saludo muy especial desde El Salvador. Su amiga y servidora Rosa Hilda Rivas comparte con ustedes información. Iscanal celebró con éxito el 15º Festival de la Comunicación, Cultura y Arte Comunitario, una actividad que permite compartir de manera directa con las comunidades de los alrededores del municipio de Nueva Granada, Usulután, en el oriente del Salvador. La música de grupos de comunidad

voy a seguir trabajando porque me comprometí ante ustedes a gobernar con responsabilidad. Los constantes cambios en el equipo de ministros y ministras de la presidenta Laura Chinchilla provocan en la ciudadanía malestar, incertidumbre y una sensación de que el gobierno va por el camino equivocado. Las renuncias y despidos en la administración Chinchilla Miranda suman más de una decena de relevos desde que asumió el poder, hace más de 2 años y medio. Personas vinculadas a la política concuerdan en que este es un reflejo de debilidad y malas decisiones. Evasión de impuestos, críticas por el mal manejo de conflictos, supuesta corrupción, intereses personales y temas relacionados con la vida privada fueron razones por las que varios integrantes del gabinete dejaron su cargo. Corría febrero del 2011 cuando se presentó la primera baja en el gobierno costarricense. La entonces ministra de Deportes, Giselle Goyenaga, renunció en medio de un ambiente de fuertes críticas por su gestión. A partir de ese momento, la partida de los y las integrantes del gabinete se volvió común, y no siempre por la actitud firme de la mandataria Chinchilla a la hora de exigir explicaciones, sino por la falta de cohesión de su equipo de trabajo. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expresó que los cambios en el gabinete se deben a muchos errores y a representantes que les faltó lealtad con su puesto. Hay presidentes aquí y en otros países que cumplido 1 o 2 años de gobierno deciden renovar todo su gabinete porque consideran que no se están cumpliendo las metas. Eso más bien es una muestra de firmeza, de autoridad, de claridad en la dirección política. Tener la capacidad de autocrítica y de reconocer que se va mal y que tenemos que enderezar el rumbo. Pero ese no parece ser el caso en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Los cambios han mostrado improvisación, cuando se han dado destituciones ha habido incoherencia, se dan argumentos que son absurdos, ridículos, como que se va porque le ofrecieron un puesto a una empresa privada, o sea, entonces eso es lo que dice, es que hey, no sabía lo que venía, no tenía claro por qué venía, no tenía realmente compromiso. Con menos de 1 año de asumir el poder, la presidenta Chinchilla ya contaba con la renuncia de 3 de sus ministros. A la renuncia de la ministra de Deportes se le sumaron la ministra de Ciencia y Tecnología, Clotilde Fonseca, y el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, quienes también dejaron el cargo. En ese entonces, la mandataria aseguró a la prensa que era algo normal y que efectuaría más cambios si era necesario. Para el legislador Villalta, Chinchilla cuenta con un equipo prestado, ya que son figuras más cercanas a otros líderes del oficialista Partido Liberación Nacional, como el expresidente Óscar Arias y su hermano Rodrigo, quien en la actualidad es precandidato presidencial. Muchos de los cuadros de su gobierno son cuota de los Arias o cuota de otros líderes, y como en esta ocasión, por decisión de Rodrigo Arias, la campaña electoral empezó mucho antes, eso pues obviamente promueve y contribuye a que se den otros cambios en el gabinete, porque entonces figuras del gobierno que son leales a los Arias están ya en la dinámica, en la sintonía de la campaña electoral y no en la función de gobierno. Y por eso se han dado algunas renuncias, por eso se han dado algunos movimientos, porque doña Laura no tiene un equipo sólido, firme, consolidado, que esté comprometido con su gobierno. Luego de las 3 primeras renuncias, el ministro de Seguridad, José María Tijerino, dejó su puesto por su injerencia en unas averiguaciones sobre una causa judicial contra el mismo Rodrigo Arias, el cual era investigado por mal manejo de recursos de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica. La ministra de Salud, María Luisa Ávila, fue la siguiente en salir. La médica tuvo una divergencia con la presidenta por el manejo de la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social. Ávila es una de las figuras que en la actualidad forma parte del equipo de Rodrigo Arias y se especula que será candidata a la vicepresidencia de la República para el 2014. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, Albino Vargas, manifestó que estas circunstancias denotan graves problemas en el sistema político costarricense. Doña Laura no tenía definido un verdadero proyecto de acción gubernativa. Doña Laura no tenía una estrategia integral para sus 4 años de gobierno y en algunos casos había pasado 1 año de que había asumido y todavía se estaban presentando planes institucionales. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que la gran inestabilidad en este gabinete refleja ausencia de equipo de trabajo, refleja problemas de visión compartida sobre la gestión pública. Las siguientes renuncias fueron las del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, uno de los grandes impulsores del criticado Plan Fiscal, proyecto al que la Sala Constitucional le impidió su avance. Herrero dimitió por los cuestionamientos al incumplir con sus deberes tributarios, pues no actualizó por 12 años el valor de dos propiedades. En mayo del 2012, el jerarca de transportes, Francisco Jiménez, renunció ante las denuncias de supuesta corrupción en las obras de la trocha fronteriza, que se construyó en la zona entre Costa Rica y Nicaragua. Sobre este caso, a inicios de diciembre, el organismo de investigación judicial detuvo a 6 personas como sospechosas del delito de peculado y por el aparente mal uso de fondos destinados a la construcción de esta carretera. Poco a poco, la mandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla, se quedó sin los funcionarios de alta confianza. Así lo destacó el sindicalista Albino Vargas. El círculo de colaboradores de doña Laura es bastante pequeño, o de gente dispuesta a acompañarla en su aventura política es bastante pequeño. Y obviamente algunos de esos movimientos pudieron responder a intereses extragubernamentales, ya sea de orden corporativo, de orden macroeconómico o de orden político, más allá de las fronteras del propio Partido Liberación Nacional. Por su parte, el sociólogo Carlos Carranza interpretó que una de las principales fallas es la escogencia de personas que no eran las más oportunas para tomar el cargo. El actual gobierno de Costa Rica se caracteriza por trasladar a ministros de una cartera a otra, e incluso diputados del Partido Liberación Nacional pasaron de su curul a un cargo de esta índole. Por ejemplo, el ministro de Ambiente y Energía, René Castro, antes fue encargado de Relaciones Exteriores, con más desaciertos que avances, según parte de la ciudadanía. Además, sectores sociales y legisladores manifiestan su inconformidad con el actual ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, antes jerarca de Turismo. El equipo que escogió para comenzar gobierno no estaban ni todas las mujeres ni todos los hombres que se requerían, y además en algunos temas faltaba mayor conocimiento de la temática correspondiente, o en otros casos posiblemente la magnitud de los problemas es muy amplia. Uno de los despidos que causó más polémica fue el de la viceministra de Juventud, Karina Bolaños, removida de su cargo por la difusión de un video concerniente a su vida privada. La población le criticó a la presidenta que retirara a la funcionaria por esta causa y no a otros integrantes de su equipo por faltas que se consideraban que iban en contra de su deber y de la ética. El hecho de no remover a funcionarios por faltas a la ética provoca en la ciudadanía la impresión de que las reglas y sanciones se aplican para algunos empleados y empleadas públicos, pero para los mayores aliados de la presidencia no. Una debilidad que hay en este gobierno es el tema de adecuado tratamiento del tema de la ética pública. A veces hay confusión entre lo privado, lo público y lo público y privado. Lo vimos en relación con la trocha, lo vimos con ciertas consultorías. Es un tema en el cual la presidenta debería tomar una directriz más amplia en esto. Y yo creo que lo que deberían haber es comisiones ad hoc, que no sean ministros, sino gente de una alta capacidad técnica que evalúe el caso y le haga la recomendación a la presidenta. Porque debe haber una única política que lleve a buscar justicia, es decir, que se debe aplicar en forma adecuada, y si hay criterios éticos deben ser de todos. Finalmente, una de las últimas renuncias fue la de la ministra de Trabajo, Sandra Pirsk, quien dejó el cargo por motivos familiares. Para algunos políticos, esto es un signo de desinterés en conservar un cargo público. Pronto será el turno de nuevos y nuevas aspirantes, quienes bregarán por la silla presidencial en el 2014. Mientras tanto, la incertidumbre y desilusión parece acrecentarse, pues se cree que podría haber más remociones debido al mal desempeño de algunos ministros. Costa Rica adelante fue el lema de campaña de Laura Chinchilla. Hoy, su gestión y la de su gabinete, tanto el actual como el saliente, hace preguntarse a muchos y muchas costarricenses si más bien se camina hacia atrás. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. ¡Qué silencio! ¡Ponga radio o algo! ¿Y esto qué? ¡Deje esa! ¡Suena diferente!